esto del casete. Momento. Momento dice ahora voy a saludar a Cayetano. Cayetano, querido hermano, desde aquí, desde este país que se cae, que se está cayendo del planeta, pero que es tan amoroso este país, Cayetano, que a mí me gustaría que pudiera yo traerte para acá. Quisiera que tuviéramos un Cayetano chileno. Yo te abrazo desde aquí, hermano querido, y pido al Padre que te conceda con largueza ese deseo de estar, de ver, de vivir también el tercer milenio. Yo creo que tú te lo mereces por todo el bien que has hecho, por lo que has rescatado, por lo verdadero que has rescatado, por el fuego que has encendido, ese fuego que a veces quema, pero que es bueno que queme, porque es un fuego de verdad. Por todo lo que has hecho en tu vida, porque has dedicado tu vida, Cayetano, a hacer resurgir el Cristo, a despertarlo, a que cada uno podamos sentirlo algún día, en algún momento. Eso es algo tan hermoso que no solo es, ya trasciende todo concepto. Ojalá todo tu quehacer, todo el amor que has emanado, dé buenos frutos, dé frutos verdaderos. Y yo creo que así es, ya está siendo así con todos mis hermanos que te siguen. Yo creo que así es ya. Y que así como ellos, seamos muchos, muchos, muchos más. Yo espero humildemente te lo digo, que por mi intermedio pudiera ser Cayetano, que aquí pudiéramos resurgir, hacer resurgir por medio de tus mensajes, de tu palabra, el Cristo que duerme dentro. Lo deseo, te lo prometo, lo deseo de todo corazón, porque yo misma trato y quiero eso. Yo quiero para mí y lo quiero para todos mis hermanos. Ojalá, y Dios ha de querer, y Dios, yo sé que lo está permitiendo, que así sea. Un abrazo, Cayetano, te quiero mucho. Desde acá te quiero mucho. Y también saludo a Magdalena. Magdalena. Ay, Magdalena, querida. Dicen que eres un gran hombre y una gran mujer, y eso tiene que ser muy cierto en este caso. Porque tú lo has acompañado, tú lo has incentivado, lo has ayudado. Y eso, a lo mejor Cayetano podía haberlo hecho solo, pero contigo lo ha hecho en forma más completa, más íntegra. Para ti, Magdalena, mi amor, un abrazo grande. ¿Hay algo más que le digo? No, eso es hecho porque es escrito con la teoría y copias. Eso es la. ¿Has hecho copias? Sí, está ahí. Entonces, ¿van de resto? Sí, doy una carta, si vol que digui. Bé, bé. Perquè és més curt, realment. Si no tens res de res, bé, i així, per sí. Menys. Bueno, és una carta que s'ha de posar en l'última hora, i a l'últim dia meu ja s'ha de donar un de vídeo de molt important. Però és cosa passada, és referent a la boda de l'any. És la famosa boda de Tigamela. Me parece mentida, como así, que llegados ya a este ciclo tengamos que aguantar una boda nada más y nada menos que 4 horas, más luego lo que se añada en sábados o en los informativos de una televisión, la cual se dice que es la pública, la cual es la del Estado, a la cual todos los estudiantes pagamos religiosamente cada año, que son estas barbaridades o tonterías de las cuales alguna gente, espectadores sevillanos, les da igual aguantar horas en la calle con tal de ver a los novios, ¿por qué no hay una ley de la televisión igual que la hay para otras cosas, en las cuales solo puedan dar esto en una hora o en algunos informativos? ¿Cómo es que no se hace como en otros países europeos más avanzados, en los cuales todos estos títulos de duques, marqueses, condes, etcétera, etcétera, y han pasado a la historia y han crecido? Si no, repasen la misma historia y sabrán por qué se pierden estos títulos. Porque siempre los verdaderos grandes, profesionales, héroes, lo que desterramos de fin, han sido y serán miles de trabajadores y trabajadoras, anónimos ellos, los cuales son los que ponen este mundo en marcha. Gracias a Dios por todos ellos, sin ellos todo estaría perdido. ¿Han publicado? El mundo y la opinión. Y hay una carta que ya digo, pero es muy blanco. No han censurado. Y así al final, hay un problema. Me parece que al final. Es muy blanco. Si es verdad. Pero es una carta que lo concede Dios. Nos hacemos merecedores de ello. Como que no, la tierra que tendría, tiene que conceder. Sí, pues de ello. Sí, sí, aquí. Aquí ya puedo ver. Sí. A mí me gusta esta familia. Bueno, pues leo. Es de concha, pero es muy larga, pero al final es... A mí me gusta esta familia. Me gustaría mirar a mi alrededor y ser este sentimiento, crecer en mi propia casa. En casa de mis compañeros y amigos. Cayetano, no sé si esto es posible o imposible. Fácil o difícil, pero el desearlo hace que mi corazón sea verdadero. Cuando Dios nos acompaña, las cosas son claras y sencillas. Así de sencillo y de claro, me lo enseñaste tú. Con este sentimiento familiar, te deseo que sea tu hijo. Recuerdo para todos, un beso de Conchi. La familia habla de las estrellas, de los bosques, es de Alicante, Conchi. Ah, pensaba que era de Madrid. Alicante. No, hay otra Conchi en Madrid. Quiero leer el mensaje. Mensaje cristiano a todos los obreros del mundo. El obrero carpintero Jesús de Nazaret, que llevaba en sí mismo al Espíritu Universal de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, dijo: los dos principales mandamientos de Dios son: ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Amigos, estos mandamientos no están solamente escritos en la Biblia, son la ley natural, pues nadie quiere ser maltratado, explotado, nadie quiere que le roben, que lo maten, y Cristo dice: lo que no quieras para ti, no lo quieras para los demás. Hacerse rico a costa del trabajo de otros, o sea, del prójimo, es burlarse de Dios y del prójimo. Esta injusticia social está protegida por leyes hechas por hombres, por los ejércitos y por todas las religiones organizadas por hombres. De esta manera, la humanidad está dividida en ricos y pobres desde hace muchos siglos. En varias ocasiones, los obreros han tratado de poner fin a esta barbaridad, con revoluciones sangrientas, como por ejemplo el comunismo. Pero pasan unos años y se vuelve a lo de antes, o sea, a la brutal explotación del capitalismo salvaje. Los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre, el único y verdadero cristianismo del mundo, aconsejamos a todos los obreros y obreras, los pobres en el mundo, que procuren no traer muchos hijos al mundo, máximo uno por pareja, y si no se tiene trabajo seguro, procurad no tener ningún hijo. Si es necesario, acudir al aborto. Basta ya de aumentar el número de pobres, el número de obreros en paro. Basta de aumentar el número de soldados para las guerras que organizan los ricos. Basta ya de dar mano de obra barata o de carne de cañón. Abrid los ojos, no os dejéis engañar por nadie. A apartaos de toda clase de política, no votéis a nadie. Apartaos de toda clase de militarismo. Negaos a hacer el servicio militar. Daos de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame. Procurad tener ideas propias. No gastéis vuestro poco dinero en cosas no necesarias. En una palabra, procurad ser vosotros mismos, y esto lo conseguiréis si cada uno de vosotros busca a Cristo en sí mismo, en su propia vida. Tomad pues parte con nosotros, la Iglesia pobre, la única revolución del Cristo, o sea, la única y verdadera solución al grave problema de todos los obreros y obreras, los pobres del mundo. No se trata de odiar a nadie, es cuestión de tener las ideas claras. Repetimos, no traigáis muchos hijos al mundo, no aumentéis el número de pobres. Seamos buenos, pero no tontos. Pero no tenéis que ver en este mensaje solamente ideas socialistas o comunistas, ya que la justicia, bondad, armonía, sabiduría, etc., Dios es amor infinito, poder infinito y sabiduría infinita. Ya que lo importante, la base o fundamento es Cristo, que es la luz, paz, justicia, bondad, etc. Todos los seres humanos en este mundo y en todos los mundos del infinito universo estamos hechos a imagen de Dios. El creador del infinito universo es espíritu, somos todos pues espíritu. Amigos, obreros y obreras, o sea los pobres del mundo, buscad a Cristo cada uno en sí mismo, en su propia vida, y seréis de verdad apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Así sea, amén. Aitana Martín, noviembre del 98. Bueno, como siempre, vosotros diréis cosas. Roberto, ya lo sabéis también. Yo lo que dice Jerónima también, antes pensaba mucho en todo eso, pero siempre se me viene a la mente lo que dice Cayetano, buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. Siempre lo pienso cierto. Cosa que no es como vos. Viene sola, sin... La línea, yo solo pienso lo siguiente, como hay muchas cosas que no entiendo, y hay muchas cosas que a veces estaría bofetadas, y no es muy correcto, te vino diciendo lo siguiente, ¿no? Los caminos de Dios no son mis caminos, o sea que es la justificación de lo que yo no entiendo, que me encantaría entenderlo. Estoy aquí para aprender, y supongo que no todas las respuestas que tienen en este momento una contestación. Espero que en un día se las tengan. Porque comprendo mucho a la gente que suele decir, entre ellos mi padre, que es muy difícil querer a alguien que no se ve. Debería ser muy fácil quererse entre unos y otros porque se tiene cerca. Pero resulta que es más fácil querer a Dios, que no lo vemos, a las personas que están cerca de nosotros. Entonces, es una contradicción totalmente fuera de lugar. Es muy difícil. O sea, es más fácil amar algo que se desconoce, que se siente, claro está, pero se desconoce, no se toca, no se ve. En cambio, a la gente que está más cerca, que sería más fácil de amar, que sería más fácil de comprender, no se llega ahí. No se llega, es como si cada persona fuera un muro. Y para llegar a ella hay que tirar muros. Yo no sé si es que cada uno se pone sus muros, y además el que lleva uno encima, o sea que es muy triste. Yo lo digo por mí, me cuesta muchas veces llegar a otras personas. No por ellas, sino por mí. Entonces, ahí hay un fallo enorme, porque yo creo que la primera clase que en un colegio se debería dar es amar. Amar. O sea, no decir no, es aprender cosas, sí, pero de esas cosas, en el fondo, ¿para qué sirven? No sirven para nada, si no hay amor. Falta amor. Y la cultura no sirve de nada, si no hay amor. Lo aprendieron por amor. Hay mucho que aprender. Muchos muros que derribar. Y precisamente eso que dice María Rosa, que falta de amor, ¿no? Es lo que produce, digamos, desarrollar el egoísmo culpable del sistema capitalista en que vivimos, ¿no? Esta mañana, por ejemplo, estuve en un banco haciendo una cola y había un tipo joven, de unos 30 y 40 años, y tenía la enfermedad de Parkinson, ¿no? O sea, se moría así. Yo, claro, estaba delante, porque si hubiera estado detrás, lo habría dejado pasar, hombre. Y nada, la gente delante nada, no lo dejaron pasar. Y de repente el hombre se ponía así con los brazos para controlar un poco, ¿no? Y tanto que nos quejamos y gente que está peor. Yo lamentablemente no, al contrario, tengo muy buena salud, gracias a Dios. Pero es solamente ver pequeñas personas, ¿no? Cosas de estas y te das cuenta, ¿no? Que dónde está el amor al prójimo aquí en tu sentido, porque es increíble, ¿no? Y te pasan a llevar, te pisotean. Y eso es lo que está ocurriendo en todas partes del mundo, ¿no? Que los poderosos, que son los bancos, los ricos, los empresarios, y los que están con ellos, digamos, con el sistema que está instalándolos. Entonces, claro, esta gente, como tienen el poder, tienen el dinero, y mientras existe la ambición en las personas, lamentablemente los bancos seguirán arriba. No caerá el sistema hasta que la gente se quite la ambición de más. Y por eso que funciona eso así. O sea, nosotros mismos tenemos la culpa en parte, ¿no? Unos más que otros. Yo procuro no colaborar en lo posible. Yo no digo que nunca he tenido que hacerlo. Cuando hicimos el préstamo para el piso, no quedó más remedio. Pero los bancos somos ladrones. ¡Acha! Es increíble. Yo, la verdad es que hay una injusticia con esta gente que en fin. Entonces, pues nada, yo estoy de acuerdo que lo que falta es, como decía Jerónima, amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero Dios es todo. O sea, también es la naturaleza, son los animales, todas las personas, es todo. Porque ¿dónde es que no está? Todo es parte. Por ejemplo, incluso en los conventos, ¿por qué no? Porque hay personas de buena fe. Yo tuve una reunión con unas monjas, unas son ex monjas y todavía no son. Y intenté dar el mensaje que vivimos antes del cristianismo primitivo, de la iglesia pobre. Pero claro, como tienen tan metida la cosa de la religión, es un poco duro, ¿no? Es algo nuevo para esta gente. Pero bueno, la semilla está lanzada. Ya veremos si germinará o no. Ya veremos qué pasa. Pero así está la cosa. O sea, donde vayamos, no solamente aquí en Palma, sino que en Chile mismo. Ustedes han escuchado a la Malú, que es amiga mía, Ella está alucinada, está emocionada, está feliz de saber que existe esta ser mayor, que a ella le encantaría venir. Y pasa mucho que gente de lejos, que ni siquiera nos conocen, por lo menos la mayoría, ni a Cayetano, pues valoran más todo esto que gente que viene por aquí, que ha estado aquí, que no te río de nada. Todo cariñosa. Ella siente realmente todo lo que dice. Yo ya la conozco hace 2 años, y es una persona muy sincera, muy expresiva, con un sentimiento muy profundo, y ella incluso a veces sueña con nosotros, dice en el café, que nos ve, nos imagina, que Tony así, que Castro así, porque ella también les manda mensaje cuando trae. Y a María Pardo, que también se viaja por casa. Sí, ella, en el fondo, con las palabras que nos dice, porque a Miguel y a mí también nos dice palabras, como que nos da más fuerza para seguir adelante, para seguir, no para detenerse porque uno nos critica. Porque eso, bueno, así es la cosa, ¿no? Lamentablemente. Porque hay de todo en la tierra. Contigo y cizaña, mira, paciencia. Entonces, pero la cosa es seguir. Es seguir a Cristo, por supuesto, porque Cayetano siempre nos ha dicho seguir a Cristo, no que nos sigan a Él. Nosotros venimos aquí, por lo menos yo, lo he entendido así, por amistad. Porque Él está más adelante en el camino que yo estoy empezando a caminar. Que es un camino espiritual. Y eso es todo, ¿no? Esta mañana había, como yo siempre con mi trabajo aprendo, para mí es una escuela, con las personas que me encuentro, pues había un señor y me empezó a hablar de la Virgen, de no sé qué, no sé cuánto, que bueno, Virgen no sé, yo Dios, ah sí, claro, pero es que yo ni en Dios, entonces ¿para qué me habla de la Virgen? Si ni en Dios. Y dice, no, porque esto que ha pasado en Honduras y en Nicaragua, ¿y cómo Dios ha permitido esto? Como digo, ¿Dios ha permitido esto? Dios. Dios ha construido casas al lado de volcanes y en cerros que... sitios de tormenta y con madera. Si hubiera pasado aquí, hubieran caído los edificios de cemento. Dios hace todo esto. Y sí, ahora no tienen ni para ayudar a nadie, sí, no tienen para ayudar a nadie. Y los yanquis envían 5 helicópteros y tienen cientos de aviones. Y ellos son los que causan esta miseria, que la gente tiene que vivir de esta manera en estos países. Que con cualquier... ¡Uf! Se va todo abajo y mueren miles de personas. Dios. Y Dios tiene que ir como una marioneta, ahí con los hilos. ¡Ay, ahora haré esto, ahora haré lo otro! Dios no ha puesto un cerebro, y los ricos lo usan para que lo usan, pero no, Dios, qué fácil. Debe, cuando conviene, Dios tiene la culpa, y cuando no conviene todo va bien, yo porque yo con mi esfuerzo, mi valía, yo me lo he ganado. Cuando la cosa va mal, es que Dios lo ha permitido, mira qué bien. Y cuando no, se le echa la culpa a Satanás, porque Satanás que también tiene la culpa de lo malo, pobrecito Satanás, siempre le echan la culpa de todo. Siempre hay que buscar un... culpable. Claro. Bien. Ahora, pero luego ayer por la mañana, que como llovió, estuvimos unas horas sin trabajar en el local de la empresa, y había un compañero y nada, empezó a hablar de que, bueno, por el tema de Manzanita, que dijo que mataría a su mujer si lo dejaba, tal y cual, y digo, pero esto no es humano. Sí, no, pues ¿cómo? La mujer dice que deja, esto no puede ser porque ofende tu honor y tal y cual. Y digo, tío, ¿pero de qué vas? ¿De qué vas? Sí, porque los gitanos, te lo digo, es que tú eres gitano. Y dice, sí, pero hostia, pues no me había dado cuenta, ¿vale? Es que le crió entre fallos, no tiene ningún acento ni lo parece. Pero, o sea, que la mujer, sí, con la pata quebra, claro, porque la mujer que te hace clase tal y cual, Nacho, pues ahora te conozco después de tanto tiempo. Y tú, claro, pero yo digo, todo esto está bien lo que dices para ti, por tu cultura, defiendo lo que te dé la gana, pero de cristiano no. ¿Cómo cristiano no? Sí, ¿eh? ¿Qué eres, evangélico, protestante? Sí, claro, como gitano, no. Sí, yo digo, pues serás evangélico, pero de cristiano nada. Sí, porque si mata, ya me empezó con lo que todo el mundo, siempre el mismo rollo. Y si te van a matar, tú no matas y tal y cual. Y si matan a mi hija, yo mato, lo que sea. Yo digo, muy bien que hables así, pero todo eso es humano, bestial, pero no, no te llames cristiano, porque no vayas a cantar salmos a Dios ahí en la iglesia, Jesús te salva, Dios que es el vinagre. Tú todo lo que quieras, pero de Jesús no. ¿Cómo? O sea, ¿tú quieres decir que yo no soy cristiano? No, yo no lo digo. Tú mira lo que pone ahí de Jesús. Y cuando dice al final, bueno, después de mucho rato de discutir tal y cual, al final, riéndose, y él, yo riéndome, dice, y le digo, bueno, vamos a ver, después de tanto matar, que si tanto matarías, ¿qué dice ahí Jesús en la cruz? Perdónalos, porque no sabes lo que se hace. Tú quieres tomar justicia por tu mano, que yo llamo venganza. Y dice, cago en Dena este cabrón, dice, al final es que tiene razón, Miguel, es que Jesús no lo haría, o sea, no se puede ser seguidor de Jesús. Ya, después de tanto discutir, al final, este tío tiene razón. Yo, pues sigue con el evangelismo, seguiré con Cristo. Pero es fácil ir a la iglesia protestante y cantar salmos, aleluya, aleluya. Y después, del endiño. Mi niño. O sea que, bla bla bla bla, y le digo, ¿te has dado de baja de la religión católica? Porque mucho bla bla bla, yo paso de cura, yo todo esto y lo otro, pero seguro que sigues apuntado, ¿eh? Y mientras tú estés apuntado, eres un católico más, por mucho que tú digas bla bla bla de evangélico. Hombre, entonces, si no te das de baja, tú eres un católico. Aunque digas que pasas de cura y tal, no, no pasas. Estás apuntado, eres un católico. No practicante, o como quieras llamarlo, pero católico. O sea que... Eres un número más. Pero... En fin, pero a mí el trabajo, con el trabajo que tengo, me sirve de psicología. Para conocer mucho la mentalidad de las personas y la psicología. Ese, ahora se me ha ocurrido esta frase, dice, uy, en el mundo tiene que haber justicia, justicia, uy, sí, quieren la justicia. Dice, sí, dice, pero por mi casa no, por mi casa que no pase la justicia. Sí, es una manera de no aplicar justicia. Roberto, ¿qué digo? Nada, yo me he venido un poco con... Ya he llegado un poco antes por ustedes, con tal como están. Yo llevo mucho año viviendo por aquí. Llevo mucho año viviendo por aquí. ¿Cuántos? Y te contaba, yo me quedaba quedando en 20 años todos los años. ¿Quién? 20 más, yo al 20, yo llevo en Twitter a 20 años, yo no sé, yo estoy ya que algo. Y yo me quiero una cosa, entonces, yo esta semana... curiosamente, yo la primera vez que vine, Cayetano chillaba mucho, ahora no sé si chillaba tanto, pero chillaba mucho. Y sigue chillando. Grita, grita. No, que sigue chillando, ¿no? Que tú eres el que gritaba. Tú gritabas mucho hace... Tú grita y yo te oiré también. Y la verdad es que yo sí que... Yo me convencí de una forma visceral, yo es por lo que sentí. No es por lo que decía Cayetano. Y ahora, después de 20 años, empiezo a volver a sentir lo mismo, pero sin estar los delante. Eso se lo pasa mal. Entonces digo, esto no pasa por estar aquí o por ir a Cayetano todas las semanas. Hay cosas que pasan por lo que uno siente. Y es difícil sentir estas cosas, porque como todos estáis llamados todo el rato, estamos demasiado cerca del mundo. Está acá y estoy bajo, y Cayetano grita aquí arriba. Pero sí que hay una vida y una luz, ¿no? Porque le pregunto a la televisión, y digo, bueno, y esto de Dios creó la luz. Pero no se refiere, la luz física nos permite vernos. La luz espiritual, de alguna forma, también nos permite entender y vivir de otra manera. Pero yo no soy capaz de tener esa luz enchufada todos los días. Yo vine aquí y este hombre me pegó fuerte. Ahora toma, algo de oye, ¿y esto qué será? 20 años que yo no he sabido entenderlo, ¿eh? 20 años que yo no diría que he sabido entenderlo. He entendido algo porque he venido más años, he venido más veces y al final cada vez, la vela, ¿no? Me voy con la vela, llego a la península. Sí, me pasa así muchos años. Y ahora todavía sigo, lo pasa cada día. Voy a encender un ratito la vela. La enciendo un ratito. No porque lo acarita, ¿no? Se me vuelve a apagar. No consigo terminar el día todo el día. Y lo estoy muy sorprendido de eso, ¿no? De que la vela se puede encender. No me falta que el grite. Y no me falta mucho de las cosas. Lo que hace falta es estar. A Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? O sea, aquí lo del mazo a mí siempre me ha molestado, ¿no? Yo lo de hace baja. Yo he comprendido mucho a mi padre también, he entendido algunas cosas, no es que mi padre es culpable de nada, pero he entendido muchas cosas porque muchas veces, digamos, los hijos o hacemos cosas, ¿no? Y también les entiendo mucho de los padres. O sea, se entiende mucho cuando se tiene un hijo, ¿eh? Y pero sí que es importante también entendernos y tener un poco de luz para entender a las familias, ¿eh? A la familia de cada uno. Y luego lo que dice Concha en esa carta, que es la raíz de la familia, no sirve para nada si no tienes un sentimiento más amplio, más de para todos. Y está. Espero seguir viniendo unos cuantos años más, ¿eh? No, todavía no consigo entender. Solo con Chávez, ¿eh? Otra cosa os quería comentar, que he sentido mucho esta semana, que nos hemos, yo me he pasado muchos años mirando la luz. Esta luz, macho. La bombilla. No, la luz sirve para vernos los demás. No tiene ningún sentido para estar mirando la luz, ¿eh? La luz no sirve para mirarla. La luz sirve para entender y para vivir con los demás. Y con las personas y con las cosas y con tus sentimientos. Pero la luz no sirve para ver la luz. También esta semana me dio a mí el ramalazo de su poder. Estás pidiendo luz o vivir, porque he vivido de otra manera, ¿no? Si lo que tiene que tener la luz es poder entender lo que te pasa de otra manera, para poder ser un poquito más feliz. No te va a pasar una cosa distinta, te va a permitir verlo de otra manera y quiero un poquito. Pues a mí mi madre me ha hablado de la luz toda la vida desde que yo fui luz de la luz. Y yo no lo entendía. Hasta que una vez vi una película y me quedé muy sorprendida, ¿no? Porque es de un niño que se tiene que morir, un niño pequeño, y sus padres, para que no sea un trauma para todos, incluso para él, le explican cómo es la muerte, ¿no? Y le dice, Dios nos hizo de luz, y luego nos dio la carne como vestido, de ostras. Esta es la dichosa luz que mi madre me está comiendo el coco, porque desde que yo tengo uso de razón, me lo ha planteado, ¿no? Y yo nunca lo, hasta hace muy poco no lo entendía, ¿no? Decía, hay que llevarse luz cuando te vas. Y, bueno, mi madre es que es una persona muy, muy especial. Entonces, cuando habla sobre el espíritu, ella no lo dice en el plan espíritu, sino en el alma, o sea, es como si estuviera hablando de una persona, no de algo que no se toca, ¿no? Y entonces me decía, la luz tienes, no basta, está bien que se tenga buen corazón, porque yo creo que es lo más bonito que alguien me ha dicho, sobre todo la persona que me lo ha dicho, era ese, que no, tú tienes buen corazón. Y yo creo que es el único piropo que esta persona me ha dicho. Entonces, en cierta manera, es especial, ¿no? Y me dice, no basta con que tengan buen corazón, sino hay que llevarse mucha luz. Claro, la luz hay que ganársela. Hay que ganársela. Y sobre todo lo entendí cuando se murió mi tío. Porque mi madre me decía, no, tu tío se ha llevado mucha luz. Yo dije, ahora ya entiendo lo que la luz. Que era una persona impresionante. Entonces, lo vas encajando. Pero ahí sobre la luz es algo muy, muy gracioso, porque ahora mi madre me dice que cuando se va a dormir ve una luz. Yo dije, la primera vez que me lo dijo, o sea, ¿no es una luz? Y, sí, es, vaya donde vaya, hay una luz cuando yo me voy a dormir. Y me hago así, a ver si soy yo, y le digo a mi padre, le dice si ve la luz y no ve nada. Y yo ya digo, claro, no ve mi padre nada porque no lo puede ver, ¿no? Mi madre ve luz siempre, a donde vaya. Y yo digo, bueno, es normal que ella vea luz. Es que si ella no ve luz, ¿quién narices va a ver luz? Entonces, poco a poco dices, no, la luz es muy importante. No esta, esta puede ser muy importante, pero esa es mucho más. Entonces, esto se tendría que decir de una manera muy, muy simple, para que los niños poco a poco se entiendan cómo hay que subir para vivir. Yo no tengo ninguno, pero me gustaría que solamente fuera para transmitir lo que los demás me han transmitido a mí. Lo que pasa es que me voy a estar con las ganas. La próxima, espero que tengo suerte. Bueno, porque como esto yo no sé si estaré por aquí o me mandarán a otro sitio. Pues depende de dónde nadie me mande, si será posible o no. Yo me dejo muchas cosas en el tintero, espero que la próxima vez me las pueda realizar. Pero la luz hay que ganarla, como es, ¿no? Yo lo digo por mi hija que está en Chile, que me ha llegado un cassette de día, la semana que viene lo necesito. Y claro, ella ha pasado por etapas muy duras. Y yo he pedido mucho luz para ella, le he pedido a Dios. Y parece que me está escuchando. Por lo que veo en el cassette, en el vídeo, las cartas, el teléfono que nos llamamos. Es increíble, ¿eh? O sea, mi hija está, pero le falta entender muy poquita cosa para que yo diga, oh, ya, es suficiente. Pero está esforzado y ha tenido que pasar duro, ¿eh? Porque muchas veces la gente es tosuda y se tiene que dar porrazo para aprender. Y a veces las madres queremos que ojalá no tuvieran que darse esos porrazos para aprender los hijos. Y a veces son necesarios, pero no, yo creo que no siempre. A veces solamente. Pero se pueden evitar, y hay que intentar evitarlo, y cuando no hay un tema de medio, pues mira. Y yo creo que eso, que la luz está en cada uno, la de Dios. Entonces se trata de que cada uno vayamos despertándola, ¿no? De diferentes maneras, eso cada uno como crea que puede hacerlo en su vida, siguiendo siempre lo que se dice, ¿no? La enseñanza de cristiana, ¿no? El amor al prójimo empezando por uno mismo. Porque si yo estoy mal, no puedo hacer nada, ni por mí ni por nadie. Entonces tengo que amarme a mí misma primero. Y a través de ese amor, empezar a darme cuenta que todos son igual que yo, con sus defectos, sus cualidades. Tratar de comprender por qué esto y por qué lo otro. Cada uno está en su camino. Bueno, si uno no se ama a ellos mismos, ¿cómo puede amar a los demás? Sí. Pero está. Yo lo que estaba pensando es lo que ha dicho Miguel, que está, claro, con la historia esta del famoso huracán este devastador, he pensado un poco en toda la movida que hay ahora para solidarizarse con el dolor y mandar donativos. Estaba pensando un poco en la complicidad que hay de la sociedad, de los medios de comunicación, ¿no? Porque si a la vez que se hace esto para intentar paliar los males, si se hiciese para que no se llegasen a producir respecto a mejores construcciones, respecto a que se movilizase a la gente continuamente para que se protestase en la calle en contra de la explotación, en contra del saqueo del tercer mundo por las multinacionales, en contra del imperialismo americano. O sea, si hiciesen esto, porque hay que ver cómo la gente responde cuando hay que sacar la pasta para ir a mandar dinero. Pero después, mutis por el foro. Que sigan los pobres después construyendo en las laderas que se van a desmoronar en cualquier momento, que venga otro huracán y desborde ríos y otra vez a lamentarnos, y siempre con la misma. La Iglesia calladita. Una neoxotada católica ha dado en teoría hace 17 millones, pero calladita. En vez de denunciar la injusticia internacional que hay en contra de todos los mangantes que se ponen a explotar a tanta gente. No, callarse y a mandar a la gente a rezar y después a lamentarse. Dios tiene la culpa. No sé si visteis ayer un chiste en última hora que ponía, es decir, le pedía la razón con esto de la extradición de Pinochet, le decía a ver si le podía pedir la extradición a Dios por esto, ¿no? Por la cuestión esta, ¿no? Claro, yo me puse a pensar un poco en aquello en el sentido ya irónico, ¿no? Porque, bueno, está bien, es una forma, como siempre, la voluntad de Dios hace que todo se produzca y que el pobre tenga que resignar siempre ante su desgracia. Dios quien tiene la culpa, es Dios quien lo quiere así, quiere que viva uno mejor que otro y quiere que el rico explote al pobre. Como Dios lo quiere así, pues no hay que hacer nada, ¿no? El chiste ha acompañado un poco esta decisión, ¿no? vamos a tener la culpa al 100% de todo lo que está pasando. Por supuesto que hay fuerzas naturales que nadie va a controlar, por muy bien que estén construidas las casas. Pero sí, por lo menos, vamos a procurar que un 80% no se llegue a producir eso. Porque cuando pasa por América, pues los números de muertos, también el terremoto en Japón, por supuesto que la devastación no es tan grande. Pero cuando pasa por estos países, y ahora la solidaridad siempre para poner los parches, para intentar llenar la boca por 3 meses y luego construir otra vez las miserables casas otra vez en el mismo sitio, porque será así, seguramente. Y mientras tanto, pues amén, amén, el Banco Mundial seguirá con toda su explotación, el FMI exactamente igual, los yanquis harán lo que les dará la gana también, y nadie moviliza precisamente lo que ha hecho Miguel. Los ejércitos a nivel mundial, ¿por qué no se movilizan y se convierten en vez de en ejércitos mortíferos, en, yo qué sé, ¿qué diría yo? En grupos de solidaridad o de apoyo que tendría que haber en cada país para cuando sucediesen cosas así? Y no tener que mantener aquí el ejército de la muerte. Lo que a mí más me choca es que, de hecho, pues claro, cuando aquí se habla en este sentido de la reivindicación de este cristianismo, o digamos, de cualquier espiritualidad en el sentido religioso, pues pongamos el nombre que tenga, ¿no? Pero que te lleve un poco a amar al prójimo y que luego las grandes religiones pues hagan en la gran callada, por no decir otra palabra peor, ¿no? La gran callada, porque es que tendrían, si quisiesen realmente moverse el amor al prójimo, tendrían que hacer una denuncia pero continua de los grandes desastres que hay. Pero ¿cómo lo van a hacer? Es que están asociadas con el gran capital, con las grandes monarquías, con el FMI, con toda la historia de estas, pues ya me dirás tú, hoy se da una noticia de los millonarros que tiene la reina esta de Holanda también, católica ella o protestante, no lo sé, no sé si 700.000 millones y otros tantos de allí también, el rey de la cerveza, no sé qué historia, digo, bueno, y todos están contentos, y lees aquellas cifras y dices, bueno, y luego se va a que la bendiga el cura de turno y todos están contentos. Casan a la hija de la duquesa y al duque este, y la gente aplaudiendo. Y a la semana siguiente hay una aldea por ahí de una gente que tiene arrendadas las tierras del duque o de la duquesa, y ya no se las dan ni a tiros. Pero la duquesa es bendecida, agasajada, lavada, casada, y su marido jesuita, ¡oh, qué bonito! ¿Veis? Y luego les dicen aquella noticia y comparas aquello, y encima, venga una y quien va allí a aplaudir al poderío. Y luego ante esto, esto es catolicismo puro y duro. Pero ya, yo lo que no me extraña, a mí lo que me extraña es que, por ejemplo, que se me critique en un momento determinado, porque ya, yo te digo una cosa, yo en esto de la luz que tú has dicho, reconozco que muchas veces, pues, estoy ciego ante la necesidad de otras personas. A lo mejor llaman a mi puerta y no soy capaz de responder, no me refiero en el sentido real, pero metafórico, pero me refiero que cuando a veces nos critican en un momento determinado aquí una acción personal de decir, oye, pues me doy de baja de la Iglesia Católica porque me siento cristiano, ya empiezan con la historia de si sectarismo, de que si grupos radicales, de que si no sé cuánto, y claro, me da igual, porque yo me doy cuenta más ahora, o en mi caso personal, yo hice la mili porque dudaba, ahora hoy nadie me llevaría a coger un arma, lo tengo clarísimo. Lo tuve que hacer porque dudaba, ahora ya no dudo. Ahora sé la incompatibilidad que es ser cristiano y coger un arma, y eso que vengo de familia de militares. Pero bueno, primero está la cuestión, por supuesto, de la armonía familiar, después mi identidad propia en ese sentido, mientras no te tienes que vender. Pero quiero decirte que es que hay cosas y hay verdades que se tendrían que decir en todas que éramos las iglesias, porque conforman la misma doctrina, y hay un discurso en el foro, cuando aquí hay personas que las llevan a cabo, unos más que otros, porque se puede decir así, hay una especie de debate interno entre nosotros mismos, a veces de confusión, y desde fuera también de acusación, y ya llega el momento en que dices, ¿qué pasa? ¿Que soy un bicho raro? ¿O que intento dar un paso y voy así, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, y vas estrenando la yenca? Y lo que pasa es que en este aspecto yo no... Yo te lo decía por lo de las noticias esas de solidaridad, digamos, que ellos no pueden permitir que haya un terremoto o lo que sea en Sudamérica y se mate la gallina de los huevos de oro, y que es la gente que trabaja. Entonces hay que darles de comer, para que no se mueran. Y aquí llevar unos cuantos médicos para que no haya una epidemia y se cargue al resto que nos ha cargado el huracán. Pues y eso es lo que hacen. Claro. Lo que, el programa es, estamos haciendo un programa sobre la esclavitud, la historia de la esclavitud de África y la complicidad, y hablaron de esto. Porque eso de que los esclavos se necesitan, pues son mano de obra, ¿no? Se necesitaban en un momento determinado. Y hoy en día, pues, no se tiene el título de esclavo, pero de encima del trabajador, por supuesto que está, porque hay una ley que te obliga, y hay una ley que defiende los intereses del capital, y hay una ley que hace que aquellos enriquezcan encima de tu sudor, y hay una ley y hay un convenio que encima pues hace que tú tengas que aguantar todo el peso de la ley. Y aquellos encima de los demás. Y la iglesia dice algo, las iglesias oficialmente dicen algo. Están en contra del capitalismo, joder, madre, qué bonito. Yo también lo digo, en ese pero hay que poner... Dicen que ya los pagan cada año ese dinero para que no se mueva la caridad. Sí, claro. Sí, no, para la caridad y la limosna eterna. Sobre el tema de esto, así es muy breve, el tema del huracán y todo esto, pasa por Estados Unidos, o sea, Florida o algunos estados del sur, y como las casas, muchos ya están construidas preveyendo que puede pasar eso, tienen su sótano abajo, como una especie de refugio antiatómico. La casa de arriba se la puede llevar el viento si quiere, queda destruida, y abajo la familia viva y enterita con sus víveres hasta que pasen uno o dos días, tranquilito, no les pasa nada. 5 o 10 personas. El mismo terremoto, la misma intensidad en estos países, miles de muertos. Pero no. Y como en Chile, tú lo sabes, Chile es un país de terremotos. Se construyen las casas de determinada manera, con los ladrillos así, de una forma que cuando hay terremoto no se resquebraja la pared, tal y cual, y ya está. Pero son de madera, con vigas que pesan, te caen encima y te matan, o sea, y todo eso lo permite Dios. Todo eso lo permite Dios. Y lo que digo antes, construir al lado de volcanes, lo permite Dios. O lo permite el bestial capitalismo. Entonces, tened cuidado. Quería decir, Miguel, no lo permite Dios. Pero lo que pasa es que la gente, también pobre, no suele pensar por su cabeza. O sea que no sé qué pasa. La gente rica sí que piensa mucho y piensa más todavía en pillería y en hacer todo lo que sea posible para ganar dinero. Ahora la gente pobre, si saben que aquello de huracanes, terremotos, todo lo que sea, ha pasado ya otras veces por allí mismo, porque ha pasado ya más veces por Sudamérica y por la India y por Pakistán, por los sitios más pobres, porque si pasa por América, por California y toda aquella parte, no pasará nada. O sea que no hacen nada. Ellos mismos, se puede decir que tienen todo el mundo, el Satanás, que está a veces activado para que no piense o para que piense más y hacer más dinero. Lo que pasa es que hay que dominarlo a esto, a este hay que dominarlo. ¿Y cómo? Pues yendo hacia la luz, yendo hacia el amor, quitando todo esto negativo que... ¿Por qué no hacen nada? ¿Por qué se construyen cuatro chabolas allí y no lo que ha dicho Castro? Yo lo diré en plan así, en plan de esta manera. No se va a los gobiernos, no se va aquí donde sea y se pide. Pues que se remugue igual. Estas casas no las podemos tener aquí. Nos construyen las casas, lo que sea. ¿Cómo es que aquí hay gitanos y les construyen casas para estar bien? O en otras partes también, digamos. O sea que esto es problema de ellos, porque nos movilizan. Habrá gente que sí, pobre, que pensará por su cabeza. En vez de estar allí, irá a la ciudad. Como hay todos los que han trabajado allí, bomberos, lo que sea. Son gente no tan pobre como aquella, pero que está allí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo sé, yo creo que Dios no permite esto, claro, Dios es infinitamente bueno, pero quiero decir que tampoco da una salida. Ellos mismos no dan salida a los suyos, digamos. Están allí y ahora sí, aquellas casas han quedado sin nada. Y a lo mejor para construir otras tendrán que compartirlas o se las regalarán y las pondrán allí mismo. No pensarán por su cabeza que ha pasado aquello. Como están todos juntos, les gustará estar allí otra vez. Y luego hacen la comedia por la televisión, que siempre están a punto los religiosos y todo esto, de pedir dinero y venga, como si con dinero se comiera las cosas. O sea que dicen, sí, es más barato que comprar la comida de allí. Eso tendría que verlo, porque mucha gente, creo que con esto serán más millonarios todavía. Algunos no la darán. O sea que venga dentro de los dos. Lo que pasa es que la gente para esto sí que se moviliza. Sin pensarlo ni siquiera, porque tendrían que pensarlo esto también. Y en cambio para lo otro no. O sea que están, sí, lo que dicen los medios de comunicación, lo que dice el cura de turno, lo que dicen las parroquias de tal, y tendrían que ver que las religiones, todas, enseñan el amor de Dios al prójimo y todo esto. Pero, ¿Dónde era? Enséñale estas cosas, ¿pero qué? ¿Pero qué? Pues muy fácil, que la gente no piensa por su cabeza y también la sigue, digamos. Porque yo me pregunto a veces en estas religiones, católicas, protestantes, lo que sea, budistas, evangelistas, testigo de Jehová, sí, etcétera, que nos critican a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué nos critican? Porque ellos, en su queriendo tener la verdad, también no lo dicen tampoco. Yo a veces me pregunto, estos curas de turno, cuando vayan a la hora de su muerte, digamos, delante de Dios, ¿qué dirán? ¿Qué he hecho, a ver? ¿Qué he hecho de positivo en todo lo que he enseñado del Evangelio, de la Biblia, de Jesús, de Dios? Nada. Mentiras y aprovecharse de todo. Pero no, ellos dicen, haz lo que te diga, te digo, y no hagas lo que yo hago. Haz lo que yo hago. No hagas lo que yo hago. Haz lo que te diga. Lo que yo di y no haces lo que yo hago. Sí, sí, sí. No, pero es que... predica lo que no creo. Sí, pero ¿por qué predican esto? No están cansados de predicar siempre lo mismo y no hacer nada de esto. Es que más cómodo que coger un micro. Entonces, es normal que la gente no sea tan tonta y también esté ahí dentro, porque es más cómodo también estar ahí dentro. Cuidado. Sí, tenemos. Aquí el título es... Y luego, por fuera puede ser muy bueno, muy generoso, pero por detrás, no lo sé yo. Petit i dona bon compte, mentre hi hagi gent tonta, que pallant, que esteu bé. No ho dic mai. Sí, aquí mucho. Por aquí mucho se oye. Sí, sí, sí. Mensaje cristiano a todos los obreros del mundo. El obrero carpintero Jesús de Nazaret, que llevaba en sí mismo el Espíritu Universal de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, dijo: los dos principales mandamientos de Dios son: ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Amigos, estos mandamientos no están solamente escritos en la Biblia, son ley natural, pues nadie quiere ser maltratado, explotado, nadie quiere que le roben, que le maten, y Cristo dice: lo que no quieras para ti, no lo quieras para los demás. Hay unos versículos que ahora los buscaba Miguel, pero no sabemos exactamente dónde están. Por cierto, estos días lo estaba diciendo yo a Juan, pero dejemos los versículos, o sea, los números, y es que se dice, y es una cosa que se puede comprobar a través de la historia humana, que Dios escoge a lo pequeño, a lo débil, se dice a lo débil para avergonzar a lo fuerte, a lo necio, que diríamos a lo ignorante, para avergonzar a los sabios y entendidos de este mundo. A través de la historia humana vemos hombres y mujeres que han tratado de buscar a Dios en sí mismo, en su propia vida, siempre han sido gente pobre, gente sencilla. Y cuando una persona de estudios, una persona de rica, de materialmente, ha querido buscar a Dios, ha dejado la riqueza material. Y cuando, esto sí que recordamos el versículo, Lucas dice: el reino de Dios es de los pobres, de los pobres que buscan a Cristo, porque no basta ser pobre. En muchas ocasiones hemos dicho que hay mucha gente que tiene millones y millones en el banco, pero hay otros que tienen muchos millones también en la cabeza. Piensan para el día de mañana tener dinero, creyendo que todo se arregla y ya. Se olvidan de lo más importante, la vida. La vida no consiste en comer, dormir y algo. Es el espíritu que tiene que ir creciendo. Cuando yo he dicho en algunas ocasiones, aprended de mí, me refiero a mí, no solamente lo que dijo Jesús. Jesús de Nazaret, el carpintero, dice, aprended de mí y el trabajador de carpintero. No era pues un comerciante, no era un industrial, no era un sacerdote con estudios de seminario, no cobraba, no tenía una mensualidad. Trabajaba para comer y predicaba. Y dice, aprended de mí. Las personas que me conocen y de hace años, por ejemplo, María Rosa, Roberto, Castro y después ya los demás, pero los más que diremos de hace más años, estos que he nombrado, etc. Saben que yo también puedo decir, aprended de mí, en cierta forma. Es decir, he trabajado de yesero toda mi vida y he procurado predicar el Evangelio de Cristo. En muchas ocasiones, de más joven, claro, han tratado de comprarme los rabinos, los sacerdotes católicos, los jesuitas, sacerdotes protestantes, los pastores, etc. Atraerme a su organización, pero tú cállate, obedécenos a nosotros, predica a favor de nosotros y podrás dejar de ser yesero y vivirás del cuento, como Dios te dice. No, no, porque cuando se tiene la certeza de que Cristo te guía, ¿no?, es imposible ya retroceder. Ninguno de los que estamos aquí presentes puede retroceder físicamente. Podemos pensar como niños, pero ya no podemos volver a la niñez física. ¿Por qué? Porque el físico ha crecido. Cuando el espíritu crece, está clara la cosa, no puede retroceder. Avanza. Porque es el Cristo, es el Espíritu de Dios. ¿Quién es el versículo? Léelo. Bueno. En aquella misma hora, Jesús se alegró en espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Después, no sé, en otra que hemos dicho, a los sabios, hay otra vez, pero ya está bien este. Está bien. Porque quiere repetir, ¿no? Ahora Jesús se alegró en espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. En espíritu. Entonces, era la ocasión de decir a este chico ya es conocido, gitano, y es curioso esto, cuando has dicho, ah, donde tú eres gitano. Esto es maravilloso. Imaginemos poder decir esto continuamente. Ah, tú eres gitano. Ah, tú eres negro o chino. Yo no sabía, pero es igual. Pasar por encima de estas diferencias que nos hemos creado nosotros mismos, claro, la humanidad. Entonces, gracias, Padre, y se alegró en espíritu, claro, porque las palabras que yo os hablo son verdad y espíritu, ha dicho Cristo por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, y ahora lo dice por boca de Cayetano, y puede decir por boca de cualquiera de vosotros. Gracias, que has escondido estas cosas a los sabios y entendidos de la tierra, porque las cosas de Dios no se entienden. Porque se estudia teología, filosofía, etcétera, etcétera, en los seminarios, en las universidades, no. En estos casos, los religiosos estudian en el seminario. Los hombres, si tengan una carrera, médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, estudian en la universidad. Y tienen el deber de estudiar aquello porque, claro, es una cosa de tejas abajo. Pero cuando nos acercamos a la cosa del espíritu, cuando ya vamos más allá de las tejas, los estudios humanos sobran. Es decir, hasta yo diría que impiden, porque los primeros seres humanos en nuestro mundo, cuando empezaban a sentir, no solamente pensar, sino a sentir la presencia de Dios en sí mismo, que después le pondrían nombres como Yahvé y Jehová, y el Gran Espíritu y el Creador, y la mente universal, todo lo que queráis, nombres, los nombres es por lo menos sentir la bondad, pero sentir esto que Concha de Alicante dice, la gran familia universal, y esto es una maravilla, pero hay que practicarlo, hay que vivirlo, porque la gran familia universal son los árboles, son las flores, son los animales, una simple hierba, una hormiga, es toda la familia. Imaginemos un matrimonio cualquiera, tiene un niño, una niña, ahora en este caso Roberto o Castro con el pequeño, o María con sus nietos pequeñitos, pero ya cogen cosas, y un papel y un lápiz y cositas, y hacen brotes que decimos en el papel y tal, y yo recuerdo que por ahí dentro del cuarto tenemos cositas pintadas y burotes de estos de nuestra nieta Esther, de cuando tenía 2 añitos o 3. Y me cuesta coger el papel y echarlo a la basura. ¿Entendéis esto? Estos sentimientos. ¿Por qué no sentir estos sentimientos de forma universal? Y en este caso nuestro, en este mundo mundial. Lo que se ha dicho antes, habéis dicho vosotros, imaginemos que se hace la propaganda, los medios de comunicación cada día, hablando lo que estamos hablando aquí, este sentimiento, este amor universal, cada momento, y claro, no se necesitarían hacer limosnas y dar dinero a los pobres estos que ahora en Nicaragua y tal, o si en África se mueren de hambre, no, porque el amor es suficiente y basta para todos. El amor, como más da, más recibe. Dios es amor, el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Dice Juan, a Dios nadie lo ha visto jamás, pero si lo vivimos, si lo sentimos, está tan presente que casi podríamos ya pintarlo, porque lo sentimos. No es una creencia, no es una religión de dogmas y de creencias y de religión en el sentido teatral de hacer ritos o celebrar ritos y ceremonias, no. Es cuestión de vivir el Cristo, y cuando se vive el Cristo, no somos nosotros que hablamos, es el Espíritu del que nos ha creado, porque alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Y cuando entendemos todo esto, cuando lo vivimos, somos ya, diremos, sacerdotes de Dios. Ya no somos protestantes, ni católicos, ni budistas, ni mahometanos, ni judíos en el sentido de religión. Mandamos a paseo las religiones, nos sentimos universales. Somos ciudadanos del universo, no solamente de este mundo. Compartimos la creación porque la sentimos, la vivimos. Porque claro, alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. No nos hemos creado a nosotros mismos. ¡Nos han creado! Nadie puede negar pues a su creador. Y entonces sentir todo esto, vivirlo, entenderlo, es lo que tenemos que después ya sé, decir a los demás. No te enredes, no vayas pasándote el tiempo en tonterías religiosas, políticas, militares, no. Busca al que te ha creado, a Dios, búscalo en ti mismo, en tu propia vida. Y cuando lo vas viviendo, puedes decir a los demás y con propiedad que hagan lo mismo. Y esto os lo dice Cayetano el Yesero. Y cuando escribo mensajes, otras personas tienen que escribirlo por mí, no por solamente ahora por la vista, sino a través de toda mi vida, porque y si un H es una coma, y si esta palabra sí o asá. Pero gracias, Padre, porque me estás dando lecciones tú. Ahí está. Y para tener el gran maestro, que es el Cristo, ya lo dice bien claro él, a nadie llames maestro, porque uno es el maestro, es el Cristo. Gracias porque me estás enseñando y me das la lección tan clara que puedo compartirla con otros. El yesero jubilado, que esta mañana estaba hablando con Jaime, nuestro yerno, y me decía, es que han dicho a veces que tú te dedicabas a vender las tumbas del cementerio judío aquí en Mallorca. Sí. Es que han dicho a veces que yo era un protestante, primer protestante de Mallorca. Es que, y yo he dicho, mira, mira, han dicho de mí que era un hipnotizador, un espiritista, un tipo que no sabe dónde se encuentra porque va por allí o por allá, ahora con estos, ahora con los otros, claro, para ver qué pensaban, qué decían, para si encajaba la cosa con el Cristo. Nada, nada. Han dicho después, este hombre, cuando está aquí no está allá, entonces estando aquí y allá, y esto es el demonio, es Satanás en persona. Y poco a poco, hasta lo último que ha llegado a decir el obispo de Mallorca, me dijo, acaso, esto es un grito profético. Otros han dicho que yo era un profeta. En Chile seguramente entienden que yo soy el profeta, pero otros han entendido, y a veces me lo han dicho, Cayetano, tú eres un falso profeta. ¿Os dais cuenta? Y yo, aguantando día tras día, año tras año, ahora parece que la cosa se va suavizando y veo que nadie ha contestado a mi mensaje publicado en la prensa, los chuetas, aquí en Mallorca, y nos titulamos La Iglesia Pobre Perdona al Vaticano. Ningún ser humano obrero de esta forma así, que yo sepa, se atrevió a tanto decir al catolicismo, al protestantismo, no, no sois el cristianismo, sois organizaciones religiosas, pero nada tenéis que ver con Cristo. Buscad a Cristo. Y lo han publicado en la prensa y yo me quedo maravillado porque nadie ha contestado. Y yo os digo a vosotros, aprended de mí. No hay razón para perder el tiempo. Si blanco, si negro, si el papa, si católico, si protestante, si el capitalismo, y si tendría que hacerlo así o así. No, si no cambias tú, no cambia nada, cambia. Y para cambiar tienes que ser el Cristo que te hace cambiar. Matar la bestia que hay en cada ser humano y hacer que el ángel vaya resucitando, o mejor dicho, despertando, que también está en cada ser humano, como dice Juan en el Apocalipsis. Y a veces me han dicho sacerdotes católicos, o pastores, pero sobre todo sacerdotes católicos, ¿de dónde sacas todo esto? En una charla, en tiempos de Franco, que di en la iglesia de San Sebastián de Palma, invitado por ellos, vinieron a buscarme a casa, vivíamos en las viviendas del Can Redón. Hay mucha gente en el centro parroquial que me escuchaba, 200 o 300 personas, y al final, el hermano del sacerdote dice, pero Tomeu, Bartolomé, al cura, ¿cómo es que Cayetano, que sabemos que trabaja de yesero en casa de Miguel Higueras, lo sabemos todos aquí en Palma, ¿de dónde saca Cayetano esta cosa? ¿De dónde saca tantas frases tanta cosa del espíritu. La gente allí, es verdad, ¿qué es esto, Tomeu? Padre Bartolomé, al cura. Y el cura dice, solamente podemos decir una cosa, y es que Cayetano lo lleva dentro. ¡Ah! Lo lleva dentro. ¿Os dais cuenta qué es lo que he llevado dentro en toda mi vida? Hoy procurado llevarlo y conservarlo, igual que creciendo la cosa. Dentro. El Cristo, el Espíritu, que cuando despierta, revienta. No temáis, manada pequeña, dice el Cristo hace miles de años, no solamente en tiempos de Jesús. Y no penséis siquiera lo que tenéis que decir a la hora de la verdad, porque es el Cristo, es el Espíritu que habla por vosotros. Y no necesitáis ninguna clase de estudio, ni siquiera necesitáis de la Biblia. Sobra la Biblia. Me agrada lo que ha escrito Miguel estos días en un librito sobre los protestantes que, católicos, pero son muchos protestantes y testigos de Jehová. Todo lo fundan en la Biblia. Si les quitan la Biblia, no queda nada. Y Miguel ha dicho en este librito, pues, estos seres humanos son ateos. No creen en Dios. Creen en un libro. ¿Un libro? ¿Y cuando no existía la Biblia, qué? ¿Y cuando no existía la imprenta, qué? ¿Acaso para respirar el aire, vivir la vida, sentir frío, calor, hambre, sed? Si estas cosas no las da Dios de forma directa, ¿necesitamos de un libro? ¿Necesitamos de intermediarios que vengan y nos digan, María, Juan, Miguel, Roberto, Cayetano, ahora hace frío, ahora hace calor? ¿Intermediarios de qué? ¿Entre mi Creador, mi Padre y yo? ¿Quién eres tú para meterte en medio? Y encima, exigirme que yo te pague, y tú con tus estudios de seminario presentándote al mundo que eres el sacerdote, el cardenal, el obispo, el santo padre de Roma, o el popos, como se dicen estos de Rusia, y popes y papis y toda esa comedia religiosa que no es más que un teatro asqueroso. ¡Teatro! Ya sé que la millonada de gente que sigue estas religiones, millones y millones, tienen creencias. Unos creen en Dios, otros creen que no creen en Dios, que es el ateísmo. ¿Cuántas veces hemos dicho por aquí que creer o no creer es lo mismo? ¡Es creencia! Y lo que falta, y sobre todo falta a los pobres que tengamos, no creencia, experiencia de la vida, experiencia de Cristo. Y gritad, no os asustéis, como dice Cristo, lo que oís al oído, predicadlo desde los terrados. Ahí está la cosa, Cristo. Y esto no es enfado, no os dais cuenta, no es odio, no es rabia, es realidad, es la bondad misma que grita. Y si no, te lo digo a los padres, ahora Roberto, y sobre todo Castro, que lo tiene un poquitín más crecidito, y si le rompe algo allí, ¿qué pasa? Castro y su madre, el pequeño, los dos, gritarán. Y a lo mejor la mamá, pam, pam, por el culete. ¡Por malo! Porque ha roto esto. ¡Malo! Pero, ¿se lo dirán con odio? ¡No! ¡No! En una ocasión le dicen, pero hombre, a Jesús de Nazaret dice esto y esto y esto, y dice, no, un momento. Que si yo me callo, hasta las piedras gritarán. No temáis, manada pequeña. Pero claro, el que no tiene nada, no puede darle nada. Si no tenemos a Cristo, ¿cómo vamos a decir a los demás que hagan esto y esto y esto? ¿Cómo? Que hagan esto. esta pared está torcida. Esto es fácil. Cualquiera sabe que la pared está torcida, que está mal hecha. Cualquiera lo ve y lo sabe. Lo importante no es esto. Lo importante es saber decir, esta pared está mal hecha. Y se hace así, para hacerla bien hecha. Así, la práctica. Lo hacen mal los gobiernos, lo hacen mal las religiones, lo hacen mal las empresas. Y esto aquí, y esto tendría que hacerse así y asá. Y tú lo haces. Has empezado por lo más pequeño, lo más sencillo, que es la familia. Ahí está. Arreglar el mundo. Millones de personas quieren arreglar el mundo. Ahora con esto de América, estas inundaciones, seguro que hay miles de personas en España mismo, bueno, en el mundo millones, pero en España mismo, miles o millones que dirán, y esto y lo otro y tal, y pum, y si Dios y sin Dios, y porque los gobiernos y esto y lo otro. Bueno, un momento. Si vamos a este hombre o a esta mujer, uno por uno, ¿y tú cómo llegas a tu casa? Ahí está. ¿Y tú cómo llegas a tu casa? ¿Has abandonado a tus hijos? ¿Hay separación, matrimonio? ¿Cuántas familias conocemos que el padre ha dejado a la esposa y se ha largado? Y a veces ha sido la madre, dejando a los hijos. ¿Y separación? ¿La discordia en la casa? Esto que dicen ahora, que dan cada noticia por la tele, sí, los maltratos de... si los hombres maltrataban a las mujeres, ¿sí? Y las mujeres a los hombres, ¿sí? Y queréis arreglar el mundo. ¡Ah! Empezad por vosotros mismos, porque ya ha dicho el Cristo que estás mirando la mota en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en tu propio ojo. Ahí está. Os aconsejo, yo pues como Cayetano, el piecero jubilado, os aconsejo que... que es continuamente de día y de noche al Cristo, al Espíritu de Dios. Y podréis predicarlo con propiedad. Seréis sacerdotes de Dios de verdad. Porque un sacerdote de Dios no necesita ni siquiera saber leer y escribir. ¿Cuántas veces hemos dicho que nuestra abuela no sabía leer ni escribir? Y nos decía, cuando las cosas van bien, da gracias a Dios. Cuando las cosas van mal, da gracias a Dios porque Él sabe lo que se hace. Es fuerte esto, porque lo que han dicho antes de aquí, que es fácil dar la culpa a Dios o a Satanás. Pero ¿tú qué haces? ¿Tú qué piensas? Y en muchas ocasiones me he encontrado con hombres y mujeres que les he hecho la prueba sencilla de... A ver tú, háblame de Dios, del Espíritu, del infierno, no, no infierno, del cielo, tal. Háblame de estas cosas. Pero no me digas nada de lo que has leído, de lo que te han dicho tus padres o los sacerdotes de la escuela, etcétera, etcétera. Háblame tú, empieza de cero. ¿Qué pasa? Que el hombre, mujer, sea el que sea, Cayetano, yo no sé qué decir. Claro. La repetición, millones y millones de seres humanos, hablamos lo que nos han dicho otros, el libro, la Biblia, lo que nos dicen hablando unos con otros, ¿sí? O en la escuela, los padres, los sacerdotes, de todas las religiones, los partidos políticos, somos como estas cintas, la repetición, repetimos lo que nos han dicho estas cintas. Y ahora quitamos lo que decimos nosotros, ahí no hay nada. El ser humano es exactamente igual. Cuando no hay ideas propias, que es el Cristo, no hay nada. Están vacíos. Y el individuo se nota que está vacío y busca llenar este vacío con dinero, con el oro, con tener cosas, con la riqueza, y esto me llenará. Esto me llenará. Y Cristo dice en otra ocasión, dice, y el hombre dice, tengo esto, tengo lo otro, he abarcado ahora de tierra, el dinero y esto y esto y eso. Pero no seas necio, no seas tonto. Y si Dios esta noche viene por ti y te lleva, ¿qué pasa aquí? Y si te mueres, en aquel día, ¿qué pasa aquí? Te entierran y no te llevas ni una puñetera peseta. ¡Nada! ¿Para qué tanto afán de acumular cosas? ¿Por qué no acumulas la verdadera cosa? Que es el alimento del espíritu. Tomás, comete esto en tu cuerpo, bebete, esta es mi sangre. No es cuestión de hacer la tontería. La hostia, que dice el clero, los protestantes, un trocito de pan y vino. No, esto es la parte teatral. Aliméntate del Cristo y irás creciendo, creciendo. Aunque no sepas leer ni escribir. ¿Qué después sabes leer y escribir? ¿Qué después tienes una carrera mejor? Es que eres profesor de esto, un médico, un abogado, un arquitecto, mejor. Pero cuidado, hace unos cuantos años escribieron sobre nosotros en la revista esta, Más Allá, Madrid. Y vino un chico enviado por ellos, Javier Sierra. Ahora me ha dicho Jaime que ya es director de la revista, porque Camboy, que era directora, ha pasado otra revista, ha creado otra, no sé. Pero yo dije en una ocasión, sentado allí, y este chico se sentó al suelo y me decía, cuidado, Javier, eres joven y veo que tienes un gran interés en la cosa espiritual, pero te vas mucho por esto de si ovnis y si extraterrestres, bien, todo lo que quieras. Pero cuidado, que las 11 monedas, o las monedas, o 30 monedas, porque el número lo de menos, porque esto de comprar a Judas, de una forma simbólica, porque no es interesante, ni es necesario saber si esto ocurrió o no ocurrió. Lo vemos, lo vivimos a través de la historia humana. Millones y millones de seres humanos se venden, cambian de chaqueta, como se dice, se venden. Cuidado, que estas monedas circulan siempre. Y me dice, no, y atendiendo Cayetano, yo procuraré no caer en la trampa, no me venderé nunca. Y podéis estar seguros que la mayor riqueza del ser humano es poder llegar a una edad, como ahora yo mismo, 80 años, veo que hay otros que tienen 90 y 100 y más de 100 años, pero cuando ya se llevan 80 años de vida, ya hay un buen cargamento, ¿eh? Y poder llegar a estos 80 años y decir de forma sencilla, clara, sin teatro, sí, uno de los seres más ricos del infinito universo. ¿Por qué? Porque este mundo es mi casa, otros mundos son mi casa, me paseo por donde quiero o donde quiere el maestro. Bueno, en muchas ocasiones me ha dicho, lárgate por ahí. Y millones y millones y más millones de años luz en el infinito universo, te recreas por allí y a veces el Cristo te enseña algo. Maestro, ¿y esto qué? Podré decirlo, sí. A veces no hay nada, es un paseo y nada. Y después aterrizamos a los sueños normales, pero esto está al alcance de todo el mundo. Hay un detalle importantísimo. En el llamado Nuevo Testamento se dice que Jesús con los apóstoles sube a un monte llamado el monte Tabor, y se lo presenta a Moisés, y él dice, claro, estaban muertos, y Pedro los confunde, cree que aquello es real, y dice, bueno, entonces si Moisés se queda allí, lluvias, ¿qué haremos aquí? Aquí una enramada en el suelo, en fin, para dormir. No se daba cuenta de que aquello no era espiritismo. Aquello era sencillamente devastado. No hay más. En una ocasión, Saulo de Tarso, que después fue llamado el apóstol Pablo, dice, yo he subido también mundos, y dice, le hacen decir, séptimo mundo, séptimo cielo, ya, esto es, son tonterías, séptimo, cuarto y quinto, nada. Pero he subido y no sé si era con el físico o sin el físico, claro, Pablo, tú lo sabes que no era con el físico. Son estos mangantes que confunden la cosa a fin de desorientar a la gente, por no decir la cosa tan sencilla, era la casa del Padre. Y en la casa del Padre hay millones y millones y millones, y billones y trillones y todo lo que queráis de millones de casas, de habitaciones, porque es la casa del Padre, es infinita. Este Cayetano siempre está contando cosas como de sueños, como diremos de cuento de hadas, y de, como cuento de hadas. Reflexionar, pensar profundamente esto de cuento de hadas. ¿Qué es? Dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de Dios. Y si no os volvierais como niños, no entraréis, dice Cristo. Y en una ocasión, hace 2, 3 años, se hará. La Esther, nuestra nieta, se despierta por la mañana y dice, mamá, papá, hoy he ido a la luna con el abuelo. Ah, sí, bien. Entonces suben a mí y me dicen, ¿qué dice la Esther de esto de la luna? Ah, sí, ha subido. me ha dicho, abuelo, vengo contigo, vamos a la luna, vamos a la luna. Tanto la Lucía como Jaime se quedaron un poco atolondrados ahí, claro. Yo había soñado que la Esther subía y me decía, claro, este es el espíritu, vengo contigo a la luna, vamos a la luna, bueno, a la luna. La luna es como de ir aquí a la esquina. Yo le dije, iremos más lejos por allí, por allá, y venga. ¿Sí? Cuentos de hadas, si lo vives. No sé quién dijo que algo de los sueños, que la vida es sueño, que los... ¿Cómo se dice? Shakespeare. ¿Los sueños? ¿Cómo la vida es sueño y los sueños, sueños son? Sí. Pensadlo bien. ¿Qué es la vida? ¿Os creéis que solamente es comer, beber y después echarlo al lavabo, al váter? ¡No! ¡No! Las palabras que yo os hablo son verdad y espíritu. La carne nada aprovecha. Y cuando decimos que la carne nada aprovecha, vamos muy lejos. El cuerpo no necesita resucitar. Jesús de Nazaret nunca resucitó. Reencarnó, que no es lo mismo. El Jesús, el hombre. Pero el espíritu entra y sale cuando quiere. Hay ocasiones que a veces dan la noticia de estas personas que están en coma, de otras personas que han dicho que han visto su propia operación. Ah, yo he visto, me estaban operando y ha pasado esto, y es normal, si el físico está ahí, tú estás en otra parte. Y hay mucha gente, a veces, que dice uno a otro, yo te estaba hablando y tú no me escuchabas, o por la calle yo te estaba llamando y ¿qué pasa? ¿Que estabas en la luna? ¿Estabas en Pavia? ¿Qué es esto? Sí, sí. Porque en muchas ocasiones no solamente vamos en el astral dormidos, no hacemos de despiertos. Yo no sé esto de la matemática del segundo, un segundo, dicen milésimas de segundo, pero ahora mismo, ahora mismo, y he pensado con Carmen Gloria de Valencia. Ahora mismo en Orlando. Esta mujer de la operación y también chilena. Y este pensar simplemente es la oración misma. ¿Qué es la oración? Es el pensamiento. Cuando Jesús ha dicho, oraréis así, Padre nuestro, que es el Señor, pero no importa decir nada. ¿Cuántas veces por aquí hemos hecho la prueba sencilla? Que el otro día yo lo decía a Luis, no, el médico, que estaba ahí. A ver, coge lápiz y un papel, yo te diré el nombre de una fruta, lo que sea. Y cada vez que yo te diga manzana o pera, haces un punto en el papel. Y esto está al alcance de todos. Vosotros podéis hacer de que ya te viene bien ahora esto. ¿Quién tiene un móvil? ¿Eh? No, no, porque lo tengo aquí, aquí. Aquí mismo, por ejemplo, vas anotando, supongamos, diremos pera, y cada vez que oigas pera, pues una rayita pequeñita, un punto, después puedes contarlo. Y es para daros la idea de que la oración es el espíritu. Las palabras se las lleva el viento. No puedo decir, Padre nuestro, ya estás ahí pensando en ir a jugar a Parchesi o a... Bien, entonces, ¿está preparado? Sí. Pera, pera, pera, pera, pera, pera, pera, pera, pera, pera, pera, pera, pera, pera, pera. Otra pera serán 17. ¿Habéis entendido un poco esto? No es magia, no es cuento, no es cosa del otro mundo. Cualquiera de vosotros puede hacer. Cerrad los ojos, concentrad un poco y contad las peras. Ay, Cayetano, pero contar la pera tengo que decir pera uno, pera dos, pera tres. Sí, que tenéis que decirlo, pero la mente, el espíritu. El espíritu se aprovecha de la cinta esta y trabaja. Imaginaos por un momento de que cuando yo tenía 14, 15 años, en lugar de, venga, ir hacia el...